Independientemente de ver que los últimos años han ido reformando la Constitución en sus distintos artículos, hoy que en los escritorios de los diputados hay una propuesta de reforma a la legislación laboral en donde nuestros hijos y en donde nuestros nietos van a ser contratados por tiempo determinado sin derecho a liquidación, contratados a prueba sin derecho a liquidación, y también se maneja de que aquellos trabajadores que demanden solamente van a tener derecho a un pago de un año de salario traído o a seis meses de salario traído. Por favor, disculpe. Todo esto son reformas estructurales. Nuestra Constitución, como acertadamente lo dijo el padre de familia, establece derechos sociales. Miguel Guerra. Uno de ellos, derechos fundamentales también, uno de ellos es el derecho a la educación. Actualmente el artículo 3º constitucional garantiza que nuestra educación debe ser gratuita. Varios padres de familia de esta escuela se han acercado y me han dicho que qué pueden hacer para el efecto de evitar pagar los CARDES que cada año tienen que estar pagando. Esto es una parte de la privatización de la educación. Hoy apareció en la jornada, por ejemplo, que el gobierno federal va a dar apoyo para que las universidades privadas puedan tener ingresos los jóvenes para que en un futuro puedan pagar su educación. Va a haber miles de millones de pesos para las universidades privadas. Esto que se está viviendo en nuestro país, desde 1970, se está viviendo en Chile. En Chile, la mayor parte de los jóvenes universitarios no pueden ingresar a las universidades públicas porque ya se privatizó la educación para el efecto de que los jóvenes chilenos puedan estudiar carreras universitarias. Tienen que contratar con los bancos préstamos, la familia se tiene que comprometer con los bancos con préstamos para el efecto de que los jóvenes puedan terminar su educación universitaria. Ellos desde 1970 lo hicieron y fueron un ejemplo a nivel mundial de desarrollo. Hoy las consecuencias son las siguientes: la mayor parte de los jóvenes que salen de las universidades privadas tienen que pagar cerca de los 100, 250 mil pesos que les prestan los bancos. Los padres de familia quedan de aval de sus hijos. Los jóvenes que salen de licenciatura, aquellos que terminan la maestría, aquellos que se van al doctorado, les dan un plazo de gracia todavía para el efecto de que busquen empleo. Y después de que encuentran el empleo, les dan un plazo para el efecto de que empiecen a pagar lo que la iniciativa privada les prestó para la cuestión de su educación. Eso lo pueden ustedes checar en el internet, es una información ya muy pública. La sorpresa es que las economías no han venido funcionando para el efecto de garantizar que los jóvenes puedan tener trabajo después de terminar su licenciatura. El problema es que los bancos empiezan a requerir que los padres de familia, la familia, pague el préstamo que las instituciones dieron. Si no pagan, empiezan a embargarle sus casas, empiezan a embargarle sus terrenos, empiezan a embargarle su propiedad. Desde hace aproximadamente 8 años, los jóvenes en ese país, en Chile, empezaron a exigir, fíjense, allá empezaron a exigir que el gobierno legislara para que la universidad fuera y la educación fuera gratuita. Hace el año pasado, en el 2011, la mayor parte de los jóvenes que están en secundaria, que están en preparatoria, junto con los padres de familia, lograron paralizar prácticamente el país. Y los legisladores dijeron no. El sistema ha venido funcionando y así se tiene que mantener. Hoy los jóvenes en este 2012 van a lograr que por primera vez durante muchos años se legisle que la educación sea pública y gratuita. Le dejo mi grabadora, voy por la cámara. En nuestro país está garantizado. El artículo 3º constitucional permite que muchas escuelas, kinderes, primarias, secundarias, preparatorias, todavía las tenga el gobierno, las mantenga el gobierno. Pero los que están gobernando han desarrollado distintas prácticas para el efecto de quitar ese derecho al pueblo mexicano. Una de ellas es la Alianza para la Calidad de la Educación. Tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Los puntos buenos: ellos argumentan que mientras nuestros hijos se preparen, van a tener más oportunidades de vida laboral. Eso es correcto, nadie está en contra de esa situación. Pero responsabilizan de la calidad de educación a los maestros. Y entonces se empieza a vender la idea de que nuestros hijos salen más mal preparados por responsabilidad de los maestros. Les aplican exámenes. Hay unos exámenes que se aplican año con año para el efecto de ver la calidad de la educación de los alumnos. Y por ejemplo, esos exámenes aplican por igual a los alumnos de provincia que a los alumnos de la ciudad, a los alumnos de la sierra que a los alumnos de la ciudad. Y empiezan a ver, con los resultados de sus exámenes, que la mayor parte de la crisis educativa es responsabilidad de los maestros. Hoy la iniciativa privada en este año va a sacar una película que se va a denominar De Panzazo. Va a empezar a publicarse esa película, va a empezar a aparecer en los medios de comunicación, en donde salen nuestros jóvenes estudiantes como que con la imagen de que están mal preparados. Todo esto se los digo porque es una especie como de publicidad, de una campaña para el efecto de vendernos la idea de que es importante que los padres de familia se involucren en la responsabilidad de las escuelas. Pero ahí viene la trampa. Hay unos consejos de participación social. Esos consejos de participación social que propone la Alianza por la Calidad en la Educación piden que los padres de familia, en coordinación con las autoridades de los municipios, pero principalmente en coordinación con los empresarios, empiecen a ser vigilantes de las escuelas. Uno me dirá, pues eso está bien. ¿Por qué? Porque así nuestros hijos van a salir mejor preparados. Pero dicen, si una escuela necesita pintura, porque el gobierno no da los recursos para el efecto de que la escuela esté debidamente pintada y con las condiciones, entonces los padres de familia, la autoridad municipal y los empresarios se tienen que poner de acuerdo para que entre ellos cooperen y la escuela tenga las condiciones dignas para el efecto de brindarle la educación a los hijos. Si falta un padre de familia, si falta un maestro, los padres de familia se tienen que organizar para el efecto de empezar a cooperar para que la escuela tenga ese padre de familia. Si se necesita papelería, tienen que organizarse para ver todas las carencias que tienen en la escuela y entonces los padres de familia tienen que empezar a enfrentar esta situación. Eso, en pocas palabras, es la privatización de la educación. Ustedes dirán, ¿existen recursos legales en contra de esto? Sí, el padre de familia Ignacio me ha dicho, queremos ampararnos en contra de pagar los cargos, porque cada año, cada día empiezan a aumentar más, es una cooperación que se nos está imponiendo y queremos ampararnos. ¿Se puede? Sí se puede. Hay un periodo para el efecto de poderse amparar en contra de esa determinación que ya es ley, porque aquí los funcionarios dicen, bueno, pues aquí lo establece la ley, yo tengo la obligación de cobrar los cargos. No es mi responsabilidad, es algo que viene ya legislado, que ya está plasmado en la ley. Eso tienen totalmente razón. Contra esta situación se tiene que promover amparos. Pero imagínense el día de mañana lo que está pasando en Quintana Roo. Les voy a poner un ejemplo. En Quintana Roo empiezan a faltar los padres de familia, empiezan a faltar los maestros en las escuelas. Convocan a los representantes de los padres de familia, les dicen, los maestros que se necesitan en la escuela. Ustedes como consejo tienen que resolver el conflicto. Los padres de familia de Quintana Roo, padres de familia maya, se organizan, van con el presidente municipal y le dicen, ¿sabes qué? En nuestra escuela falta un maestro, falta una maestra. El presidente municipal dice, yo no tengo presupuesto. Ustedes deben saber que desde los 90 la educación se descentralizó, la federación se la pasa a los estados. Entonces dicen, bueno, ¿y entonces qué podemos hacer? Vamos con los empresarios para informar que este problema se está presentando en la escuela. Y los empresarios dicen, sí, pues nosotros estamos vigilantes de que en esa escuela funcione correctamente, pero si no existen recursos económicos, los padres de familia tienen que empezar a resolver esta situación de falta de recursos económicos. Hoy en Quintana Roo los padres de familia se están organizando para pedirle al gobierno del estado y al gobierno federal den los recursos para el efecto de mantener a los maestros. Pero mientras eso pasa, para el efecto de que sus hijos puedan tener el maestro o la maestra necesaria en la escuela, tienen que estar cooperando. ¿Sí? Esta situación no solamente se da en la educación, no solamente se está dando con relación a la legislación laboral. En la cuestión de la seguridad social, muchos de ustedes han sido trabajadores y han tenido seguro social. En los 90 se vendió la idea de que si no se reformaba la ley, el Seguro Social se iba a ir a la crisis, se iba a ir a la quiebra. La sorpresa es que prometieron que con la reforma a la Seguridad Social íbamos a tener más médicos, íbamos a tener una atención inmediata, íbamos a tener mejores medicinas. Después de 20 años se demostró que esto era una mentira. Apenas se reformó la ley del ISSSTE, hace 4 años, ya va a cumplir 5 en este año. Esta reforma a la ley del ISSSTE vino con el mismo argumento, de que si no se aportaba más dinero por parte del pueblo trabajador, esta institución se iba a ir a la quiebra. Situación que después se desenmascaró, que hubo un fraude muy grande, señor, allí en el ISSSTE. Sí. Y a veces los mismos padres son los que y madres de familia. La situación que está viviendo el país de reformas estructurales nos debe de preocupar, porque esas reformas estructurales a nuestros hijos y a nuestros nietos les va a terminar afectando. Hoy me convocan para hablar sobre lo que garantiza el artículo tercero constitucional. El artículo tercero constitucional. Sí, yo estudié de hecho en la universidad. ¿Ah, sí? Sí. Ah, me va a dar su. Sí, le voy a dar una tarjetita. Nada más que el teléfono, ese sí es otro. El celular. Ajá. Sí, cualquier cosa, pues ahí sí, estamos. Sí. Creo que usted estuvo también. Para la universidad, Quiroz, ¿verdad? ¿Eh? ¿Alguna vez hay un número importante de solicitudes de jóvenes para ingresar a la universidad. La mayor parte son rechazados. No porque vayan mal preparados, porque ustedes deben de saber que los exámenes para entrar a la universidad no son exámenes creados por el mismo gobierno o por las mismas autoridades universitarias. Son exámenes que son creados por una empresa transnacional y que solamente la manda a nuestro país para aplicar y para evaluar a nuestros jóvenes universitarios. Los jóvenes que son rechazados y los padres que quieren que sus hijos se preparen, los mandan a universidades privadas. Universidades privadas que tienen el permiso de la universidad pública o que tienen el permiso de la Secretaría de Educación Pública. Los padres de familia durante otros 5 años tienen que estar invirtiendo para la formación de sus hijos. Pero desafortunadamente cuando terminan la licenciatura, la mayor parte de los profesionistas no encuentran trabajo. O sea, se hace una inversión y no encuentran trabajo. Hoy, por ejemplo, aquí en el estado, el 70% de los jóvenes universitarios están en la universidad pública y el 40% están en las universidades privadas. En los hechos, desde 1993 hasta la presente fecha, se han venido desarrollando prácticas para el efecto de privatizar la educación. Situación que muchos padres de familia no nos hemos percatado. Simple y sencillamente se nos convoca y se nos dice, se necesita una cooperación. Y ahí tenemos que estar cooperando para el efecto de que a nuestro hijo le puedan dar la boleta, le puedan dar su certificado. Que se necesita esa cooperación para esto. Y cuando hacemos cuentas, la educación de nuestros hijos ya no es gratuita como lo establece y como lo garantiza la Constitución. Movimiento democrático. ¿Qué podemos hacer frente a esta situación? Ustedes dirán, está el amparo, ¿cuánto nos cuesta el amparo? Yo le digo al maestro, al compañero Ignacio, saben que yo no les cobro nada por elaborarles un amparo, pero la batalla legal no son los amparos, la batalla legal no son las demandas, la batalla es una batalla de carácter social. Este tipo de reuniones en donde los padres de familia puedan ver cómo se está reformando la estructura en perjuicio de los millones de trabajadores del país, es un paso pequeño, pero muy importante, muy trascendente. El hecho de que su director esté acá y esté avalando que se pueda explicar la importancia de defender el artículo tercero constitucional es fundamental. Hoy ya hay una reforma planteada en el Senado, ya los diputados la aprobaron, de reformar el tercero constitucional. ¿En qué consiste esa reforma? Que ahora a los maestros, si no se les sanciona laboralmente, se les va a sancionar como servidores públicos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de generarles inestabilidad a los maestros, llámese personal de base o personal directivo. Se viene la aplicación de un examen universal. Muchos de ustedes dicen, es que es importante que a los maestros se les evalúe, así como se les evalúa a los alumnos, que se les aplique un examen a los maestros para el efecto de ver cuál es su capacidad como docente. 01. Si ese examen de evaluación fuera verdaderamente transparente, repetimos, 22, y no estuviese 25, manipulado 6, por las autoridades de la Secretaría de Educación 6, Pública 7, y por las autoridades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues nosotros estaríamos totalmente conscientes de que se mejoraría la educación. Pero a quienes van a empezar a correr son aquellos maestros o aquellas maestras que les empiezan a abrir los ojos, les empiezan a decir, ¿saben qué? Lo que está viviendo nuestro país, la delincuencia que se está generalizando en nuestro país, es porque muchos de los jóvenes que en lugar de estar en las escuelas son rechazados porque no existen los recursos económicos y tienen que estar buscando por ahí los famosos ninis, ni estudian, ni trabajan, ¿sí? Los padres de familia tienen que estar trabajando doble turno para el efecto de tener los recursos suficientes para mantener la familia. No les da tiempo, aunque la ley lo establece, no les da tiempo para atender a los hijos. Hay padres de familia que ya terminaron el primer turno, ¿sí?, y tienen que buscar un trabajo extraordinario para el efecto de pagar la renta, para pagar la hipoteca, para pagar las deudas que tienen. Frente a esta situación, vuelvo a insistir, el espíritu del artículo tercero constitucional, que está desde 1917, la única forma de que se puede defender y respetar es a través de la movilización, de prepararse, de leer. Nosotros como padres de familia tenemos la responsabilidad de leer, ¿sí? Va a venir una campaña en donde dicen que los padres de familia se tienen que acercar con los hijos para el efecto de invitarlos a leer, a prepararse. Yo le pregunto, ¿quién de ustedes después de trabajar un día más de 8 horas tiene tiempo para sentarse todavía con los hijos para el efecto de ver cómo están en la escuela? Hay algunas familias que todavía lo pueden hacer, ¿sí?, pero desafortunadamente el grueso de las familias que viven en las ciudades, ustedes pueden preguntar, muchos de ustedes lo han vivido, es muy difícil el hecho de poderse concentrar con el hijo para el efecto de ver cómo viene preparándose. Sí es importante que vigilemos a los maestros, sí es importante que vigilemos la escuela para el efecto de que nuestros hijos estén preparados. Lo que tenemos que cerrar filas es que cada vez que se nos pida una cuota extraordinaria, eso significa que se está privatizando la educación. Eso significa que los que están gobernando, ¿sí?, que los que están gobernando están aceptando las políticas que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han venido impulsando. Porque eso también nos debe de quedar claro. ¿Quiénes son los verdaderos autores de que la educación se privatice? De que la energía se privatice, de que Pemex se privatice, de que tengamos que pagar más impuestos cada día, de que nuestros salarios estén contenidos. Los responsables directos son dos organismos financieros. Organismos financieros que nos han prestado, que le han prestado a nuestro gobierno cantidades importantes, con el requisito de que reforme estructuralmente las leyes que nos dejaron durante mucho tiempo los revolucionarios de 1910. Frente a esta situación, padres de familia, vuelvo a hacer el exhorto. El artículo tercero constitucional permite que nuestros jóvenes desde el kinder hasta la universidad puedan tener educación gratuita. Esa educación gratuita, si no la sabemos defender, el día de mañana vamos a tener que trabajar dos turnos para poder garantizar que nuestros hijos puedan estudiar en las universidades públicas o bien en las universidades privadas. Hoy apareció la noticia, el gobierno federal va a invertir, fíjense, millones de pesos, pero para apoyar a las universidades privadas, para el efecto de que los hijos puedan estudiar en las universidades privadas. La educación pública gratuita, el gobierno le está quitando recursos, para el efecto de que sea el pueblo trabajador el que pueda garantizar el funcionamiento de las escuelas a través de sus cuotas que les vayan, que vayan incluso ustedes acordando, porque es otra de las cuestiones, no se las van a imponer, les van a decir falta esto, padres de familia tienen que estar operando. Gracias por la invitación. Le garantizo al padre de familia Ignacio que vamos a dar una información más permanente, vamos a dar un volante sobre la importancia del artículo tercero constitucional. Yo vengo de Puebla, tenemos que regresar, también muchos de ustedes tienen que desarrollar sus actividades diarias, pero los felicito por haber votado. El hecho de que venga alguien a informarles sobre el riesgo de que se reforme el artículo tercero constitucional y el riesgo de que las cuotas el día de mañana sean permanentes, y prácticamente nos acostumbren mentalmente a que para que nuestros hijos estudien tengamos que estar pagando mes con mes, semestre con semestre o año con año, cuando es una obligación del Estado garantizar la educación gratuita para todos nuestros hijos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su atención. Yo quisiera hacer una pregunta, abogado. ¿Qué podemos hacer ante todo esto? Si hay alguna forma de que no pueda la reforma, que se vaya a seguir esperando, y no lo defienda nuestro derecho de la respuesta a la Constitución. No. Lo que tienen que hacer ustedes primero es tener asambleas de carácter informativo, leer lo que está pasando. Nosotros somos la generación que desde los 90 hemos estado viviendo la privatización de distintos sectores. El hecho de invertirle parte de nuestro tiempo a lo que está pasando en nuestro entorno es la única forma en que podemos transformar el país. Por ejemplo, recientemente en Tehuacán está creciendo la ola de delincuencia. Hay gente que pasa y que está alterando la tranquilidad de las familias de Tehuacán. Los padres de familia se empiezan a organizar desde la misma escuela para el efecto de desarrollar estrategias para repeler a la delincuencia organizada. La semana pasada, el secretario de Seguridad Pública en el Estado señaló que efectivamente existe ya delincuencia organizada en el Estado, pero que es mínima. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como sociedad? Organizarnos para el efecto de garantizar la seguridad de nuestras familias. Así como la seguridad es preocupante, así como tenemos miedo de que no le vaya a pasar algo a nuestros hijos o a nuestros seres queridos, y nos organizamos, platicamos a nivel de familia para ver qué mecanismos tenemos para poder defendernos y repeler a los delincuentes, así también pasa con la educación. Con la educación tenemos que sentarnos y tendríamos que analizar todo lo que viene propuesto del gobierno, ¿sí? Para ustedes será muy atractivo que un Consejo de Participación Social se constituya, pero tienen que analizar el trasfondo, tienen que platicar con los padres, con los maestros se están organizando ya desde hace mucho tiempo aquí en Puebla, para el efecto de que todas estas reformas estructurales que les pegan a ellos como maestros y que les pegan a ustedes como padres de familia, ellos están organizando. Muchas veces se señala es que el hecho de que nuestro maestro salga a la calle y se manifieste, pues lo vemos como un maestro revoltoso, como un maestro agitador. No, el maestro que se está manifestando, que está marchando para el efecto de defender sus derechos, es un ejemplo. En la medida en que nosotros podamos cambiar nuestro entorno, ¿sí? Y no solamente nos dediquemos a trabajar, cobrar, comer, dormir, y que nuestra sociedad siga funcionando como está funcionando, con la crisis permanente y en todos niveles. Hay una crisis de empleo, hay una crisis de salud, hay una crisis de educación. Pero esa crisis de educación, de salud, de empleo, es una crisis que tenemos mucha responsabilidad nosotros como padres de familia. El único mecanismo que nosotros creemos es viable para cambiar la situación del país es la organización, es la información. Ustedes van a sopesar, habrá puntos de vista distintos a los nuestros, que digan, ¿saben qué? El hecho de privatizar la educación es una alternativa para que nuestros hijos salgan bien preparados. Mentira. En los exámenes que se les ha aplicado a los estudiantes, tanto en las universidades, en las escuelas públicas como en las escuelas privadas, los resultados han sido igual, ¿sí? Es decir, los que se van a las escuelas privadas no salen mejor preparados que los jóvenes que están en las escuelas públicas. Pero además eso no es una cuestión de formación. Cuando salen los... Hay abogados, yo soy abogado, pero yo salí con una generación cerca de 800 abogados. De esos 800 abogados, yo creo que ejercemos la profesión no más del 10%. El resto está de taxista, está de comerciante, está desarrollando otra actividad distinta a la profesión a la cual nosotros estudiamos. Frente a esta situación, no pensemos que el hecho, porque también hay otra idea, es que mientras mi hijo tenga 10, mientras mi hijo tenga 9, tiene la posibilidad de que el día de mañana pueda tener un buen empleo. No, la política del empleo ha sido una política también impuesta por el gobierno, en donde existen muchos desempleados, ¿sí? En donde existen salarios muy bajos, para el efecto de que el pueblo trabajador pueda ser mejor explotado. Frente a esto, ¿qué se puede hacer? Hay experiencias en nuestro país, en estados, en donde los padres de familia, junto con los maestros, empiezan a desarrollar proyectos productivos. Allá en Tehuacán, que apenas acabo de estar, hay una secundaria en donde a los jóvenes, desde la misma secundaria, les empiezan a desarrollar proyectos productivos para el efecto de que tengan oficios, de que tengan actividades. Pero todo es organización, maestros. Todo es organización, padres de familia, perdón. Si no estamos organizados, si no nos informamos sobre lo que está pasando alrededor de nosotros, si así estamos nosotros, imagínense cómo van a estar nuestros hijos el día de mañana. A mí me preocupa que el día de mañana mis hijos tengan que estarse cuidando de los hijos de otras padres de familia que no tuvieron los recursos y que anduvieron ahí en la calle vagando. Y que después el día de mañana son absorbidos por la delincuencia y mis hijos puedan sufrir, sean víctimas de la delincuencia de otros jóvenes que no tuvieron la oportunidad de estudiar. La batalla legal se está dando, se están presentando demandas, se están presentando amparos, pero no solamente en esta región, se están presentando a nivel nacional. Esto es un movimiento a nivel nacional. Y así como en Chile les platicaba yo, hay miles de jóvenes y padres de familia que se están organizando por defender el derecho básico a la educación, así en nuestro país, en un futuro, gobierne quien gobierne, tiene que garantizar que la educación tiene que ser gratuita. Gobierne quien gobierne, tiene que garantizar que nuestros hijos puedan entrar inmediatamente a la preparatoria, que tienen que entrar inmediatamente a la universidad, sin ningún recurso y sin ningún pago. Pero eso depende de nosotros. Si nosotros traemos a nuestro hijo, lo dejamos acá, nos regresamos a trabajar y nos olvidamos de nuestra responsabilidad social de defender el espíritu del artículo 3º constitucional, vamos a tener mucha responsabilidad de que el día de mañana nuestros hijos no lleguen a la preparatoria o no lleguen a la universidad. Y aún llegando, vamos a ser responsables de que ellos formen parte de las filas de desempleados. No es una situación que se está viviendo solamente en México, hay que aclarar. En España hay un número alto de desempleados, en Italia, en Francia. Esto se debe a una política neoliberal. Ustedes deben de saber, somos la generación que estuvo viviendo la política neoliberal. La política neoliberal decía que si se le permitía a la iniciativa privada desarrollar actividades en distintas actividades que desarrollaba el gobierno, se iban a garantizar mejores empleos y mejores salarios. Después de más de 20 años que el neoliberalismo se apoderó del mundo, ha generado más pobreza, ha generado más desempleo, ha generado mucha calidad de vida a la baja. La única forma que otros países en Latinoamérica han demostrado que sí se puede es la organización social. En Venezuela, se dirán, ah, porque ahí está Chávez. No, en Venezuela, por ejemplo, se desarrollan prácticas de educación hacia las colonias, de salud hacia las colonias. Es la forma en que la gente de arriba ve cómo tiene que defenderse al pueblo de abajo, cómo pueden cambiar las cosas. Pero también el pueblo, en la medida en que se organice, puede cambiar o puede obligar a los que están arriba a tener una perspectiva distinta a favor de todos los trabajadores. Bien, muchas gracias, abogado. Gracias, padres de familia. Y si no hay alguna pregunta, pues continuamos con el siguiente punto. Claro. Fíjense que la pregunta que hace aquí el padre de familia, para los que no escucharon allá atrás, dice que qué se está haciendo para el efecto de que el Bester Gordillo no esté controlando la educación como la ha venido controlando. No debemos de olvidar que nuestro país durante mucho tiempo es un país controlado desde arriba. Los sindicatos, desde el momento en que son controlados sus dirigentes, ya no defienden a los trabajadores. y el Vester Gordillo fue puesta desde 1989 en el poder, ¿sí? ¿Qué se está haciendo? Se está desarrollando todo un movimiento nacional para el efecto de desconocer la dirección de esta persona que fue impuesta por el gobierno. Si nosotros hacemos memoria, en 1989 quien estaba gobernando era Carlos Salinas de Gortari. Y las políticas neoliberales, ¿a partir de qué gobierno se empezaron a implantar en nuestro país? A partir de Carlos Salinas de Gortari. En el caso, no solamente en el caso del CENTE, en el caso de Pemex también se impuso a un líder. Se metió a la cárcel a los dirigentes petroleros en ese entonces, en el 89, y también se impusieron líderes. El gobierno, los que están en el poder, han visto que el único mecanismo para el efecto de que los líderes acepten las reformas estructurales hacia el pueblo es controlando la cabeza. El Vester es una persona muy hábil, hay que también reconocer. Le llegó en el 89, en el 2000 hizo alianza con Fox, en el 2006 hizo alianza con el PAN, la expulsan del PRI, y ahorita en el 2012 va a estar en alianza con el PRI. Es decir, ella es una dirigente que está controlando a sus representados, pero que tiene que estarse aliando con el poder para el efecto de mantenerse en el poder. En las giras que hemos venido haciendo, por lo menos en el estado de Puebla, yo sí les quiero decir que hay un número importante de maestros que están preocupados por el sindicato, pero que están muy preocupados también por quién los representa. Y ellos están desarrollando todo un movimiento para el efecto de poder cambiar esta estructura. ¿Se va a llevar tiempo? Sí. Como cualquier dictador, el pueblo tiene que desarrollar un trabajo extraordinario para el efecto de tumbarlo. En el caso del Vester, pues tiene compromisos con la gente de muy arriba. Incluso escribió un libro en donde propone 5 reformas estructurales, y dentro de las reformas estructurales que propone es la de la educación. Se está trabajando en ello, pero lo más importante es que los maestros y los padres de familia puedan hacer una alianza para el efecto de defender la educación y señalar, como usted lo hace acertadamente, a los malos elementos que han venido, que han traído como consecuencia que la educación caiga en crisis. Efectivamente, aquí en Puebla hay muchos aviadores, hay mucha gente que cobra sin desarrollar trabajo en los salones de clase, que son operadores políticos de la señora Elbester, pero pues desafortunadamente tenemos que estar combatiendo con eso todos los días. Es una parte del conflicto, no lo es todo. La parte real es que los que están en el poder quieren afectarlos a todos los trabajadores reformando el artículo 3º constitucional. Gracias, bueno pues